para acá, para allá, para acá, para allá el Paraná. Cuando venía navegando, sin saber a dónde ir, con mi indecisión a cuestas, le pregunté a un surubí. Para acá, para allá, para acá, para allá, Paraná. Para acá, para allá, para acá, para allá el Paraná. Un sábalo enamorado miraba un jacaranda, un sirirí y un dorado me quisieron orientar. Para acá, para allá, para acá, para allá, Paraná. Para acá, para allá, para acá, para allá el Paraná. Mi balsa era un camalote y la vela un irupé. Los remos eran de sauce, mi merienda un tereré. Para acá, para allá, para acá, para allá, Paraná. Para acá, para allá, para acá, para allá el Paraná. A mí me gusta perderme por el río Paraná. Me grita una mojarrita con un dulce sapucay. Para acá, para allá, para acá, para allá, Paraná. Para acá, para allá, para acá, para allá el Paraná. Para acá, para allá, para acá, para allá, Paraná. Para acá, para allá, para acá, para allá el Paraná.